se llaman Mantic Ritual. Debutaron en 2009 vía Nuclear Blast con un álbum fantástico titulado Executiona, al que daba título esta canción que está sonando ahora. Ahora anuncian su regreso 12 años más tarde. Será el 28 de enero y con un single, un EP de dos temas, una nueva canción, Crusader, y una versión de un tema de Merciful Fate, la vuelta de Mantic Ritual, la primera buena noticia para este 2022. Buenas noches y bienvenidos al programa número 590 de Diario de un Metalhead. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Resident Hell. debutaron en 2005 con un álbum titulado Saying and Doing. Eran de Mieres, se llamaban The Fight, probablemente la mejor banda de hard rock que haya dado Asturias en toda su historia. No volvimos a saber de ellos hasta hace unos días que nos cruzamos hasta con tres de sus componentes y por separado por la calle. Había que recordarles qué buenos eran, coño. Sabéis que desde hace como un par de semanas hemos puesto en marcha nuestra cesta de Navidad. Es muy fácil hacerse con ella y está valorada en más de 500 euros, que la verdad es que el otro día, echando un poco cuentas de todo lo que incluía, hasta yo me asusté. Casi 30 CDs, 3 DVDs, 4 camisetas, 2 bolsas, 2 libros, 3 parches bordados preciosos, una taza, cenicero y luego un montón de imanes, revistas, pósters, posavasos, abridores, púas, llaveros, chapas, pegatinas, postales, qué sé yo lo que hay ahí, lo que metimos ahí, madre de Dios. El caso es que, bueno, están ahí los últimos discos de bandas como Leice, como Neo, como Warcry, como Arenia, el Reno Renardo, 9x10. Hay un montón de material chulo de grupos como Tokyo Blade, como Irax, como Mayhem, como Ángeles Apátrida, Iron Maiden, Saratoga, Drunken Buddha, Leo Jiménez, qué sé yo, es una auténtica barbaridad. Todos los años damos una buena cesta, pero yo creo que este año se supera, la verdad. ¿Cómo hacerse con ella? Pues es muy fácil. Es mandar un correo electrónico a diariodeunmetalhead@gmail.com, poner en el asunto la palabra cesta y luego en el mensaje pues poner tus tres discos favoritos estatales y tus tres discos favoritos internacionales del año 2021. Los que para ti son los tres mejores, tanto de aquí como internacionales. Y nada, aparte de eso, añadís vuestro nombre completo y vuestra ciudad. Y esto es solo para territorio español, ya sabéis, no podemos mandarlo fuera, que nos cuesta muy, muy caro. Hay que poner todo, ¿eh? El nombre del disco y el título del mismo. No vale poner Guadaña o no vale poner Itea, hay que poner las dos cosas. No vale poner Mario Gutiérrez, no vale poner Deliria, hay que poner Mario Gutiérrez y Deliria, ¿ok? Creo que me he explicado bastante bien. Y nada, que entre todo lo que nos llegue, pues todos aquellos mensajes que nos lleguen, sortearemos esa fabulosa cesta de Navidad. El plazo de recepción finaliza con las campanadas de Nochevieja, ¿eh? Y luego ya os anunciamos cuándo hacemos el sorteo, porque lo vamos a hacer en directo a través de Facebook Live, a través de la página de Facebook de Diario Metalhead. Yeah. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Son de Durango, de Vizcaya, acaban de sacar su segundo disco titulado The Wrath of God, se llaman Black Heart. Y el disco me ha flipado, tanto como para tener muchas ganas de entrevistarles, así que esta noche vamos a saber más de ellos, porque voy a charlar con Alex Hernández, guitarrista y uno de los compositores principales, compositores y padres de este proyecto, fantástico proyecto llegado desde Euskal Herria. Serán unos minutos, de momento suena Betrayal, ellos son Black Heart. Al otro lado del teléfono tengo ya a Alex Hernández, guitarrista de Black Heart. Buenas noches, Alex, bienvenido a Diario de un Metalhead. Muy buenas noches, muy encantado de estar aquí, Escribí en mi review que The Wrath of God, vuestro nuevo disco, que había que meter mucho ruido con este nuevo disco, porque que había que daros a conocer, macho. Hombre, la verdad es que nos está dando muchas alegrías, ¿no? Ahora mismo, pues, la banda se encuentra en un momento muy dulce porque, bueno, aparte de las reseñas, aparte de las buenas críticas que estamos teniendo, pues sí que estamos notando que el nivel de feedback, ¿no? Con la gente que nos sigue y la nueva gente que nos está empezando a seguir ahora, ¿no? Pues es constante. Sí que vemos también que el nivel de ventas en comparación con el primer disco, por ejemplo, es mucho más, hay mucho más... pues como decirte, vamos a un ritmo mucho mejor que el primer disco, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy felices con cómo está yendo todo. Bueno, este disco lo tiene que petar, no sé si lo has visto, pero publicamos la reseña el pasado jueves aquí en diariometalhead.com. Sí. Y es, bueno, en 3 días ha sido lo más leído ya de toda la semana, pero es que no solo eso, es que además es lo segundo más leído del mes, macho, en apenas 3 días. Estamos, estamos metiendo ruido, ¿eh? Estamos metiendo mucho ruido, ¿eh? pues a ver, al final uno nunca es consciente, ¿no?, de, digamos, de lo que puede repercutir este tipo de eventos, ¿no? Al final sacas un disco, pero a ver, nosotros nunca pensamos, ¿no?, en la repercusión que puede llegar a tener. Entonces, claro, cuando ves que la gente se hace eco y ves que la gente compra los discos, compra camisetas, pues, ostras, pues te hace ilusión, ¿no? Y en cierto modo es un poco el motivo por el cual nosotros pues estamos en esto, ¿no? Al final nosotros tampoco vivimos de la música, ¿no? A excepción de tres de ellos que sí que son músicos profesionales, pero me refiero que en cuanto a lo que es la carrera de Blackheart, pues no somos músicos que nos dediquemos a ellos plenamente. Entonces, bueno, hacemos esto como un pasatiempo y, joder, pues notar que la gente se hace eco y compra los discos y te escucha y hay todos son buenas palabras, pues siempre es gratificante, ¿no? Entonces, pues, joder, pues, ¿qué podemos decir? Pues la verdad es que estamos muy felices en este momento, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que siga así durante un tiempo largo y, sobre todo, pues, poder justificar todo eso en directo, ¿no? El salto del disco debut a este nuevo álbum ha sido enorme en todos los sentidos. Luego hablaremos del sonido, que, bueno, puede ser entendible con cambio de estudio y demás, pero a nivel de composición habéis crecido una barbaridad de un disco a otro. Sí, a ver, yo creo que hemos sabido evolucionar, creo que hemos desarrollado pues nuestra vertiente más agresiva, ¿no? Más incisiva, también un poco lo que nos pedía de forma natural, ¿no? Al final llevábamos tiempo sin componer. Ten en cuenta que el primer disco se escribió, pues tiene canciones, a ver, nosotros desde que se formó la banda allá por el 2010, hemos estado escribiendo, ¿no? El primer disco se empezó a grabar en 2018, entonces han sido 8 años en los que hemos ido componiendo y hay canciones de distintas épocas, ¿no? Pero este es verdad que se escribió en una época muy concreta, se escribió sobre todo, sí, pues durante todo el 2020, que, bueno, no sé si tendrá directa o indirectamente algo que ver, pero bueno, con todo esto de la pandemia, pues evidentemente pues hemos dedicado mucho tiempo a componer y las canciones salían así. No hay ningún plan, ya digo que no hay ningún plan maestro detrás, ¿no? Las canciones sonaban bastante más agresivas. Ello también nos llevó también a, pues, a elegir otro tipo de productor, ¿no? Que se adecuara un poco al tipo de sonido que estábamos generando en ese momento. Bueno, quizás el primer disco sonaba más progresivo, este suena más heavy, o sea, entonces, bueno, pues a la hora de grabar el disco decidimos buscar un productor que se ajustara un poco más a las necesidades, ¿no? A lo que el proyecto demandaba en ese momento. Y, bueno, pues el resultado es el que es, ¿no? Un disco de heavy clásico, tiene algún toque progresivo, pero es verdad que no tan notorio como en el primer disco, ¿no? Y yo creo que se nota bastante, ¿no? Es un disco más directo, canciones más cortas. Sobre el primer disco teníamos alguna que duraba hasta 11, llegaba a los 11 minutos, ¿no? Que era la que daba título al disco también. En este no, en este la más larga creo que dura 7 minutos y algo, ¿no? Entonces, quiero decir que hemos optado por canciones mucho más directas, más incisivas. Entonces, yo creo que el resultado está a la vista, ¿no? Y, ojo, pues la gente está respondiendo muy bien. O sea, yo creo que era lo que necesitábamos, ¿no? Un sonido más. Yo creo que el devenir de Blackheart queda bastante patente en este disco, ¿no? En futuros discos, aunque siempre vamos a intentar que haya un salto, ¿no? Igual que del primero al segundo ha habido un salto bastante notorio, pues la idea es que del segundo al tercero haya el mismo salto, ¿no? Entonces, bueno, ahí andamos. Hacía tiempo que no me pasaba el pinchar una canción y que de repente me estuvieran escribiendo oyentes diciendo que vaya bandaza que les acaba de descubrir y demás. Pinchamos Betrayal y algunos, bueno, pues llegaron al instante. Yo la verdad es que puse ese tema porque a mí me voló la cabeza la primera vez que lo escuché, pero sin embargo escogisteis como single la canción que evidentemente llamaría más la atención por la aportación que tenéis en ella, la colaboración de Tim Ripper Owens. Evidentemente a nivel promocional llama la atención. ¿Fue difícil contactar con este hombre, con Ripper? Pues a ver, a ver, es que, bueno, de entrada, a ver, el primer single que sacamos fue True Belief, que fue creo que es el octavo tema del disco, sí. y dejamos como segundo single la canción de Tim Owens como sorpresa, ¿no? Porque, bueno, queríamos ver cómo reaccionaba la gente primero con ese primer tema, Y a ver, lo de Timo Wentz, lo comenté, justo lo comentaba en otra entrevista, ¿no? Que surgió como una broma en el local de ensayo, ¿vale? Porque, a ver, yo personalmente no soy muy amigo de las colaboraciones en los discos. Entonces, yo siempre he tenido muy claro que si en algún momento íbamos a meter una colaboración, tenía que ser alguien que, pues, que diera que hablar, ¿sabes? Y pues ya está, pues digamos que se abrió la veda, ¿no? Empezamos a bromear, wow, pues te imaginas que llamamos a Timo, pues no sé qué, no sé cuál, pues cosas de ese tipo. Y una tarde, pues fíjate, es una tarde de, pues creo que era enero o así, pues aquí en, fíjate, aquí en Euskadi, ¿no? Pues un mal tiempo de la hostia, estaba yo en casa, en el sofá, y le mandé un mensaje a, bueno, así era el batería, que es, básicamente somos él y yo los que llevamos un poco el cotarro en esto del grupo, ¿no? Y le dijo, oye, pues mira, ¿por qué no? Le voy a mandar un correo. Y bueno, pues contacté con él. La verdad es que el feedback fue constante. O sea, fue al momento, ¿no? Le comenté un poco la idea, cómo lo íbamos a grabar, con quién lo íbamos a sacar, tal. Y la verdad es que le atrajo la idea. Fue tan fácil, o sea, fue tan sencillo como eso. Entonces, digamos que durante el resto de 2021, que fue más o menos hasta mayo, sí, hasta principios de mayo, que fue cuando terminamos de escribir el disco, pues, por completo, volví a contactar con él y le dije que ya teníamos los temas, le mandamos una demo y nada, o sea, grabó la canción en menos de 24 horas, o sea, muy profesional, ¿sabes? Entonces, joder, nos mandó, pues no sé si fueron 10 pistas de voz o algo así, o sea, algo que nosotros no habíamos visto nunca, ¿no? O sea, un tío muy profesional, muy fácil de trato fácil, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es que quedamos muy contentos y bueno, el resultado pues salta a la vista, ¿no? Nosotros, para nosotros ha sido un sueño porque, a ver, nosotros siempre hemos sido muy fans de la época de, pues, de Regulator, de Demolition, de Judas Priest, ¿no? Y sobre todo también de su paso por Icer, el disco que sacó con Beyond Fear también, ¿no? O sea, somos muy, muy fans de su carrera, entonces, pues que haya colaborado en este disco, para nosotros, bueno, o sea, todavía a día de hoy, o sea, nos miramos y nos sonreímos, ¿no? Porque es como, joder, al final lo hemos hecho, ¿no? Y pero fue así, básicamente fue de esa manera. We'll be right back. Bueno, de todas formas, vosotros tenéis un grandísimo vocalista. Yo lo comparaba con gente como Jeff Scott Soto, Rob Rock, Mac Balls, que son, para mí son grandísimos cantantes, aunque la gente, bueno, siempre habla de los mismos, ¿no? De Dickinson y compañía, pero hay cantantes enormes que no están ahí en la primera línea, pero que son buenísimos cantantes y se hablan menos de ellos. Y yo lo comparaba en mi review con Alain, lo comparaba con ellos porque me recuerda en según qué tonos y según qué líneas a esos cantantes. El tío es, bueno, yo me he hecho súper fan. ¿Quién le ha compuesto las líneas vocales? ¿Es un tema suyo personal? ¿Cuando componéis le decís por dónde tienen que ir los tiros? ¿Cómo surgen esas canciones? ¿Cómo él mete esas líneas vocales tan brutales? A ver, en el primer disco las melodías de voz las hice yo, entonces para este segundo disco él dijo que las quería hacer él, entonces bueno, vino una tarde al local de estudio, bueno, al local de ensayo, perdón, y nada, nos dio una serie de ideas, las cuales nosotros, pues bueno, nos sirvió un poco como directrices para luego perfilar unas melodías definitivas, ¿no? A partir de esas melodías, pues luego yo hice las letras, Asier luego también hizo una de ellas, una de las letras. Y básicamente fue así, entonces claro, a ver, hay una cosa que tener en cuenta, ¿no? Todo lo que un cantante quiera transmitir, o sea, se va a canalizar a través de la melodía, ¿no? De la melodía de voz, entonces las melodías tienen que estar hechas para él, eso es súper importante. Entonces, bueno, sí que es verdad que a la hora de hacer la canción de Tim Owens, nos pusimos un poco en tesitura, ¿no? Empezamos pues, a escuchar discos de los que te comentaba antes, ¿no? Jugulator, en fin, ¿qué tipo de melodía le podría pegar a Tim Owens? Y bueno, en ese aspecto Alain pues fue muy útil. La verdad es que él tiene mucha más escuela que nosotros, muchas más horas de vuelo en esto de la música. Entonces, de hecho, a ver, él se dedica a la música, es cantante profesional, ¿vale? Y entonces, claro, pues nos dio varias ideas. A ver, no solo para este tema, ya te digo, para todo el disco, pues nos dio algunas ideas y ya a partir de ahí, pues nosotros supimos más o menos cómo perfilar esas melodías. Y la verdad es que el resultado ha sido increíble, ¿no? O sea, melodías muy pegadizas, que yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Al final la contundencia no está reñido con que un tema sea un pegadizo, ¿no? Y, joder, la verdad es que nos ha quedado un disco, a mi parecer, igual no está bien que lo diga yo, pero o sea, yo estoy súper feliz con cómo ha quedado el disco. Creo que es un buen disco y no es un disco muy complicado, de hecho es un disco bastante simple y muy sencillo, pero es que suena muy bien. Entonces, no sé, pues, ya te digo, para el tema de melodías Alain pues ha hecho un trabajo enorme, ¿no? Con nosotros al final hemos trabajado en este caso pues entre Asier, el batería, Alain y yo, ¿no? Que hemos sido un poco los que hemos estado perfilando el tema de las melodías. Y así ha sido. Ese ha sido un poco el plan de trabajo, ¿no? Bueno, yo comentaba también en la review que me recordaba un poco a los primeros discos de Yngwie Malmsteen. Lo decía porque metéis esos teclados. El disco es muy guitarrero, pero tiene mucha melodía, tiene canciones pegadizas, tiene buenos estribillos. Eso lo hacía muy bien Yngwie Malmsteen en los primeros discos, antes de irse a la pinza y empezar a aburrirnos con tal. Y sí. Aparte con Alain cantando de esa manera, que me recordaba a esos cantantes que te citaba antes, y me recuerda un poco a la época del sueco, aunque es verdad que, bueno, que los Judas siempre están presentes en todas las bandas de heavy metal de una u otra manera, sí. pero me recuerda mucho a esa época sueca porque el trabajo de Julio en los teclados es brutal, ¿no? Julio, a ver, el caso es que Julio, por ejemplo, también es, en el caso de Julio, es un músico profesional también, o sea, se dedica a ello, hace bandas sonoras para series de televisión, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es bastante competente. Entonces, a ver, yo desde el primer día que andábamos buscando gente, pues supe que él era un músico que necesitábamos, ¿no? Porque si este grupo se ha caracterizado por algo es por el hecho de crear ciertas atmósferas, ¿no? Y no todo el mundo vale. Entonces, siempre hemos intentado rodearnos de los mejores músicos posibles, ¿no? En el caso de Julio, pues bueno, yo ya conocía su trabajo porque, bueno, pues digamos que ha imprimido su talento en varios trabajos de estudio, y ya te digo, programas, qué sé yo, está metido en mil proyectos, ¿no? Entonces, es una persona pues con la que al final sabes sabes lo que te va a aportar a un proyecto. Y bueno, en este caso la verdad es que captó la idea al momento, sabíamos lo que quería, o sea, él sabía lo que queríamos y pues fue bastante fácil trabajar con él en ese sentido, ¿no? Pues bueno, pues, ahí está el resultado, ¿no? Y un resultado que hay guitarras muy agresivas, hay teclados y hay un equilibrio muy bien logrado entre uno y otro. No pisan las guitarras a los teclados no pisan a las guitarras, está todo como muy equilibrado. ¿Eso es algo que vosotros ya llegasteis con ello trabajado al estudio o ahí también el productor tuvo algo que ver a la hora de compensar eso? Hombre, pues obviamente el productor aquí ha tenido mucho que ver, ¿no? En este disco hemos trabajado con Pedro Monge, que es guitarrista de Valdemar. Y bueno, aparte de reputado productor, o sea, ha sacado un sonido que nosotros ni imaginábamos siquiera, ¿no? Más o menos tú tienes en mente el tipo de sonido que quieres tener para tu disco, pero Pedro lo eleva a la máxima potencia, ¿no? Nosotros, o sea, yo cuando escuché las primeras muestras de las canciones, o sea, me podrías haber sacado en la camilla, ¿sabes? Porque quiero decir que era un sonido internacional, era lo que veníamos buscando desde hace muchísimos años y bueno, pues en general, a ver, nosotros digamos que tenemos unas ideas bastante concretas, pero no, o unas expectativas, si quieres llamarlo así, ¿no? Pero Pedro digamos que las ha superado, ¿no? O sea, incluso él mismo ha aportado ideas a nivel de sonido y de producción, ¿no? Entonces, hombre, pues ha sido bastante gratificante, ¿no? De trabajar con él en ese sentido, ¿no? Porque hay cosas que a nosotros evidentemente se nos escapan, que a lo mejor tú tienes una idea, pero él te dice, oye, si lo probamos de esta manera, pues, y al final lo que resulta, pues, es que ha salido un trabajo bastante, a nivel sonoro, bastante mejor de lo que nosotros teníamos pensado, o sea, podíamos imaginar en un primer momento, ¿no? Oye, ¿habéis tocado techo con ese trabajo? ¿Cómo lo ves? ¿O ya estáis trabajando nuevo material y dices tú, hostia, lo que estamos haciendo ahora está todavía mejor? A ver, yo personalmente ahora mismo tengo el tanque vacío, o sea, yo ahora mismo no podría ponerme a escribir de nuevo porque no tengo ideas, ¿no? Ten en cuenta que nos hemos pasado los últimos, sí, el último año y pico, pues componiendo este disco y ahora lo que estamos haciendo es sobre todo ensayar para llevarlo al directo, ¿no? Tratar de ofrecer un buen concierto y que la gente se vaya a casa con la sensación de haber visto un buen concierto. Entonces, pues, a ver, yo no sé lo que deparará el futuro, ¿no? Al final, a ver, estas cosas, digamos que uno no empieza con ideas preconcebidas sobre cómo tiene que salir un disco, ¿no? Yo no tengo ni idea de cómo salir primero y tampoco tengo ni idea de cómo ha salido este. O sea, al final, uno se sienta a componer y lo que, digamos que lo que sale es lo que le pide el cuerpo de forma natural, o al menos yo es la única forma que conozco de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que cuando nos pongamos a trabajar en el siguiente disco, pues será igual. Empezaremos a escribir canciones y saldrán pues como salgan. Depende un poco del contexto y depende del momento en el que nos encontremos cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé. Yo espero que el siguiente disco sea mejor que este, evidentemente. Pero es que ahora mismo tengo la cabeza en otro sitio, ¿no? No, ahora estoy pensando sobre todo en ofrecer el mejor concierto posible, en este tipo de cosas, ¿no? Porque el siguiente concierto es el día 15 de enero y bueno, pues ya tenemos muchas ganas, ¿no? De presentar este disco porque ya te digo que está teniendo una respuesta brutal, se está vendiendo muy bien y ahora mismo es en lo que estamos enfocados, ¿no? Uh-huh. Me imagino que tendréis algún plan de gira, aunque todavía no esté cerrado, pero que habrá que salir a presentarlo, habrá que salir de Euskadi, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, esto lo comentaba también en otra entrevista, ¿no? Al final estamos planificando todas las fechas con cuentagotas, porque uh-huh. Al final nunca sabes, o sea, el tema de las giras está muy complicado. Al final, si planificas muchas fechas, al final pasa lo que pasa, que tienes que andar cancelando y entonces, bueno, andamos un poco viviendo al día, ¿no? Intentando hacer las cosas de forma pues de la manera más ordenada posible, porque al final si vas a lo loco metiendo un montón de fechas no sabes con lo que te vas a encontrar y luego te ves pues cancelando fechas, este tipo de cosas. Entonces bueno, de momento la fecha que tenemos planificada para el mes que viene pues es bastante importante porque es en el Café Anchoquia de Bilbao, que es prácticamente la sala más importante de Bilbao, ¿no? De hecho, se han despachado unas 500 entradas. Te quiero decir que es una fecha bastante... Sí, sí, es una fecha importante, ¿no? Bueno, a ver, abrimos para Valdemar. Claro, Valdemar es una banda que tiene ya varias... O sea, muchas horas de vuelo. Mucha gente irá a verles a ellos. Entonces, eso nos permite a nosotros abrirnos a otro tipo de público, ¿no? Y la idea es, a lo largo del año, pues seguir planificando fechas. Pero claro... tenemos que hacerlo con cabeza, ¿no? Entonces no podemos ir a lo loco y venga, pues tal día en Madrid o tal día, ya te digo que andamos un poco a cuentagotas. Entonces bueno, pues el tiempo dirá, poco a poco. A ver, habrá más fechas evidentemente, o sea, habrá oportunidad de vernos, pero lo malo es eso, que no podemos adelantar nada, ¿no? Todavía. Pues nada más, Alex, yo eso, quiero darte la enhorabuena otra vez, tenía ganas de hablar contigo para decírtelo en persona. El disco me ha flipado, yo, bueno, ya viste que en la review puse que para mí era el disco del año. Joder, yo, la verdad, bueno, yo y mis compañeros, la verdad es que alucinamos bastante, ¿no? Y ya te digo que el feedback con la gente es constante, o sea, todos los días vendemos algo de merchandising, todos los días alguien nos manda algún privado por redes sociales, ¿no? Pues para decirnos que les ha molado el disco y eso es muy gratificante, ¿no? Es un poco... un aliciente, ¿no? Para que pues sigas haciendo lo que te gusta y bueno, pues que medios como el vuestro, ¿no? Se interesen por nosotros también, pues joder, pues es de agradecer, ¿no? O sea, son cosas que siempre tenemos en cuenta, ¿no? Y siempre digo, ¿no? Que cuando vendemos un disco, nosotros no lo vemos como una venta, lo vemos como una ayuda, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos muy agradecidos, ¿no? De toda la gente que nos apoya comprando algo de merchandising, porque, o sea, parece que no, pero que alguien compre un disco para nosotros ya supone muchísimo. Nos ayuda a generar nuevos proyectos, nuevas cosas que tenemos en mente. Entonces, o sea, gratitud extrema para toda esa gente, ¿no? Y bueno, para todos los medios que os hacéis eco del trabajo que estamos haciendo. Así que nada, pues, muchas gracias, de verdad. Pues nada, Alexander, gracias a ti. Felices fiestas y nada, que estamos, sí, estamos en contacto, tío. Claro que sí, feliz Navidad. Venga. Agur. Pues hasta ahí nuestra charla telefónica con Alex Hernández, guitarrista de Black Heart. Hemos presentado esta noche este The Wrath of God, el nuevo disco de esta banda Euskaldun que nos está volviendo locos, nos chiflan. Escuchamos Betrayal al principio, The Wrath of God con Ripper Owens fue por el medio y ahora vamos a terminar con otro de los temas de este discazo, de este The Wrath of God. Esto se titula Rotten to the Core. Oh! noches. Nada, soy José Antonio Villanueva, bajista de Easy Rider, y quería mandar un enorme saludo para Larry Runner y toda la audiencia de Diario de Metalhead. Nos vemos en los conciertos. Saludo. Soy José Rubio, de Evil Hunter, y vamos a escuchar un tema de nuestro último disco, Lockdown, que se llama Guardian Angel. Evil Hunter y ese Guardian Angel perteneciente a su nuevo disco Lockdown. La verdad es que 2021 nos ha traído unos discazos impresionantes de bandas estatales, también internacionales, por supuesto. Vamos a concluir con otro de esos discazos, de una banda de Madrid, en este caso se llaman In Vain, están de vuelta con un disco impresionante titulado All Hope Is Gone, del que hablaremos muy pronto en la web y los vamos a entrevistar también, por supuesto. Lo ha editado Lady Stone Music y vamos a escuchar el tema que abre el álbum. Se titula Evil Is In My Soul. Así suena lo nuevo de In Vain. nada, llegó la hora de irse. Volveremos el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche, jueves 30 de diciembre, con más sorpresas y con muy buena música. Os dejamos ya, felicitándoos por supuesto las fiestas. Disfrutad de la Nochebuena y la próxima semana nos oímos. Gracias por haber estado ahí. Y lo dicho, feliz Navidad. Un abrazo de parte de todo el equipo de Diario Metalhead y de este servidor en el micro, de Larry Runner. ¡Chao!